Con oración, con la invocación a los ángeles, vas a poder seguir adelante, avanzar, hacer tus logros, no tener miedo. En realidad, no tener miedo es una utopía. Lo que podemos hacer es enfrentar nuestros miedos cuando tenemos fe. Porque miedo es una situación natural del hombre. Entonces, si yo tengo miedo, me voy a cuidar, voy a pensar antes de hacer las cosas. Pero hay miedos que no te dejan avanzar. Hay miedos que se apoderan de tu vida. Miedos que se apoderan de tus pensamientos y hasta de tus actos. Cuando uno va seguro por el camino, avanza sin tropiezos. Cuando uno va temeroso, va mirando para un lado, para el otro, para allá, para atrás, dudando, es como que el paso ya no es firme. La fe hace que tu paso sea firme, porque antes de salir de tu casa, te vas a encomendar a los ángeles para que te ayuden, para que te guíen, para que te acompañen durante todo el día. Cuando llegues a tu trabajo, te vas a encomendar para que tu trabajo sea prolífero, para que hagas las cosas bien, para que tengas claro el pensamiento y la voluntad necesaria. Y cuando sigues en lo que te toque seguir en el día, lo que hagas, hacerlo con fe es una herramienta maravillosa. Es como hacer las cosas con las herramientas necesarias. Nosotros este sábado nos vamos a encontrar, si vos querés, yo quiero, porque allí voy a estar, en un taller que para mí tiene mucho que ver con este ángel. En realidad este taller, cualquier ángel que hubiera salido en el día de hoy hubiera estado asociado, porque es un taller de ángeles. Pero es un taller que vamos a aprender, o que vamos a retomar, o vamos a darnos cuenta, la valoración y la evaluación de nuestro presente con la guía de los ángeles. Vamos a aprender a valorar nuestras capacidades, nuestras herramientas y el camino que elegimos recorrer para así poder optimizar nuestra vida. Darnos cuenta de que debemos potenciar y qué debemos cambiar. En este taller vamos a continuar con el encuentro personal con nuestros ángeles, quienes serán nuestros guías, y al valorar y evaluar nuestras actitudes podremos invocarlos para los cambios y la perseverancia que necesitemos. Yo te espero para que hagamos una valoración de lo que somos, de lo que queremos, y hacia dónde tenemos que ir, para que valoremos el camino en el que estamos plantados y para que evaluemos qué herramientas estamos utilizando, cuáles son las herramientas que necesitamos para salir adelante, para seguir, para cambiar, para modificar. Yo la semana pasada lo comparaba con una caminata. Vos cuando vas a salir a hacer una caminata, te fijás cómo estás vestido, cómo estás preparado para esa caminata. Si vas a dar una vuelta a manzana, no. Pero si vas a hacer una caminata de vacaciones, o una caminata de entrenamiento, o una caminata para tu salud, te fijas que tenés unas buenas zapatillas, que te sean cómodas, que las medias sean adecuadas, que tengas un pantalón cómodo, una remera cómoda, una camperita por si hace frío, llevar un poco de agua, los elementos para que esa caminata sea hecha del principio al fin, con el objetivo claro. Saber que, bueno, voy a ir hasta allá, voy a dar una vuelta al lago, por ejemplo, voy hasta Palermo, voy a dar una vuelta al lago, o dos, o tres, de acuerdo a cómo esté entrenando, y voy a volver a mi casa. Si vos tenés ese objetivo y haces las cosas para realizarlo, seguramente tu objetivo de vida, tu objetivo de tu proyecto del día se va a cumplir mejor que si salís con taco alto, y si sos hombre con mocasines o con zapatos de vestir, con medias de nylon, incómodo, y tratás de lograr lo mismo que con el equipo necesario. Bueno, ese es el taller de este sábado. Armarte cada día del equipo necesario para la tarea que te toque hacer. Para que no te encuentre desprevenida una lluvia, una tormenta, no te encuentre desprevenida un conflicto, una traba. Nosotros, nuestro kit de herramientas va a ser seguramente la oración, la invocación a los ángeles y la actitud. ¿Cuántas veces la actitud es lo que hace que te desvalorices? Que todo lo que tengas alrededor deje de tener sentido, porque vos mismo te aferrás Te han dicho palabras buenas y te han dicho palabras malas. Te han hecho crecer en el camino y te han hecho detener en el camino. Hubo gente que quiso lastimarte a propósito y lo logró más que aquellos que te aman y que te están dando el camino, el mapa para tu buen camino. Entonces, en este taller vamos a empezar a separar la paja del trigo. No me voy a enganchar con la crítica, con el dolor, con la mala energía. No me voy a enganchar con los malos deseos. Me voy a enganchar con las buenas palabras, con los buenos deseos. Voy a poder decir, a ver, ¿de qué me estoy agarrando? ¿Me estoy agarrando de los malos pensamientos de aquel o de la ayuda, del consejo, de la guía de este otro? ¿Tomo más importante lo malo que me dicen o lo bueno que me dicen? ¿O hago un equilibrio, un verdadero equilibrio entre las dos cosas? Y aprendo. Miren, les aseguro que en la vida, lo vemos por los que nos rodean, ¿no? Aprenden más del dolor que de la alegría. Y esto no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que sepamos evaluar, valorar y que sepamos entender y comprender, bueno, esto me está sucediendo. Me paso el día maldiciendo mi suerte, enojada con la vida, alejada del mundo, o me paso el día diciendo, pidiendo ayuda, enviando ángeles, mandando por delante de mí una energía divina que existe, la niegues o no. Existe, te enojes o te desenojes, Dios está. Hay gente que dice, no, porque a mí me sale todo mal, entonces yo ya me enojé, no pido más nada. Yo digo, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo tirás una herramienta maravillosa de fe por la ventana? Porque las cosas estás encaprichadas en que salgan como vos querés. A veces Dios nos hace las cosas para mejor, a veces no. Siempre Dios nos hace las cosas para mejor y nos damos cuenta tarde. Ojalá disfrutes de cada momento de tu día pensando en que Dios proveerá y que haciendo vos la tarea necesaria para que esa prosperidad llegue. Muchas veces cerramos la puerta con el pensamiento, cerramos con nuestras actitudes. Bueno, hoy vino el ángel de la fe. Lo que más necesitamos en nuestra vida cotidiana es fe. Fe en los ángeles, fe en Dios. No fe en que te va a ir mal, fe en que esta te está haciendo un daño, fe que es cierto, seguro que te lo está haciendo, pero vos le estás dando más cabida cuando lo valorizás. Viste que a un chico no hay nada peor que decirle no hagas esto, porque pareciera que lo va a hacer peor. Y hay otros que son muy obedientes y ni siquiera lo intentan, no intentan ver la vida por sus propios ojos. Bueno, ni una cosa ni la otra, ni estar en contra ni estar frenado, avanzar paso a paso, día a día, momento a momento. ¿Estás en un trabajo en el cual te sentís atrapado? ¿Crees que no podés salir de él? Obviamente, si vos tenés esa fe, no vas a poder salir de él. A veces hay cosas esperándote que sucedan, pero no suceden porque vos decís, no puedo, no voy a poder. Entonces vos tenés que decir, a través de la ayuda de mis ángeles, a través de mi fe, voy a encontrar el camino correcto. Voy a ayudarme a salir adelante. Voy a poner la voluntad y voy a ser guiado. Hay un dibujito muy lindo que están mandando por correo electrónico, en internet, que es un chiquito con los ojitos vendados, caminando al borde de un precipicio, dando un paso más allá, y está la mano de Dios que lo recibe, ¿no? Entonces, la fe, eso es el ángel de la fe. El darnos, entregarnos, sin dudar a una situación, sabiendo que estamos en el camino correcto. ¿Y cómo estamos en el camino correcto? Muy simple. Cuando vamos de la mano de la fe. Cuando ponemos nuestra voluntad sumada a nuestra fe, sumada a nuestra actitud. Y allí es donde vamos día a día. Tener fe sana. Tener fe abre caminos. Tener fe ilumina tu vida. Tener fe correctamente, ¿no? En lo correcto, no fe. Porque también tenés fe cuando decís que todo te va a salir mal. También tenés fe cuando decís que no podés. Cuando tenés fe cuando decís que ya sos grande para iniciar una carrera, para iniciar un intento de cambio.

Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza. Voy contigo. Bueno, y para todos los que querían, necesitaban, escucharon y no se animaron a pedir o llamaron y no pudieron entrar, aquí va un ángel y un mensaje. Y dice, va el ángel de la perseverancia. Y él dice, aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Y como les decía antes, el taller de este sábado te va a ayudar a eso, a pedir y a recibir. Te va a ayudar a valorar tus herramientas y a ponerlas en funcionamiento. Te va a ayudar a evaluar lo que estás haciendo y qué cambios necesitas realizar. Si vos no sabés cómo estás parado hoy, muchísimo menos sabés hacia dónde vas a ir mañana. Y esto es lo que nos está pasando. Estamos todos, por una razón o por otra, con el temor a lo que puede pasar. Y la verdad que somos artífices de nuestro propio destino. Vamos haciendo el camino al andar. Entonces, pensando cómo estoy hoy, tengo que seguir adelante. Acá tengo un escrito muy lindo, que no tengo el autor, pero dice, andando por la vida en pie de victoria. La vida es un camino sin tregua, muchas veces lento, otras rápido, otras a salto. Siempre hay que seguir andando. Detenerse en el camino puede ser síntoma de cobardía, de temor, principio de muerte. Hay que seguir siempre adelante. La lucha denodada dará a tu espíritu fortaleza. El andar con esfuerzo continuado hará de ti un héroe. Camina siempre. Habrá vueltas en las sendas. El camino tendrá sus flores, sus espinas, sus frutos y sus abrojos. Allá lejos hallarás posada de descanso. Si sigues andando, que no sea para mirar atrás, sino para recobrar el aliento que creías haber perdido. Para recobrar nuevos aires, para dar una palabra de amor a aquellos que la necesitan, como el cariño, el respeto, el entendimiento, la comprensión, para realizar un hermoso acto de justicia. No te detengas para contemplar el recorrido hecho o para contar cuántos obstáculos venciste. No te detengas para pasar la noche con tus temores y tus dudas. No te detengas tampoco porque desconoces el tramo futuro. No gastes tiempo y energía en pensamientos inútiles y negativos. Sigue andando siempre con la convicción del triunfo, con un canto de amor en el alma, con una luz de esperanza en tus ojos y un resplandor refulgente en tus mejillas. Sigue siempre, siempre andando seguro y tranquilo, confiando en que otras vidas bendecirán las huellas de tu paso, porque pasaste por la vida haciendo bien. Y no pasaste solo. Dios pasó contigo. El que abriga en su corazón ideales de amor cristiano nunca anda solo. Dios va con él. Sigue andando siempre con fe y esperanza. Y que la huella de tu paso transforme la árida senda en un valle hermoso por el que fuiste dejando la paz al recorrerlo. Sigue andando siempre con una nota optimista y confiado de milagro. Pero sigue siempre firme y andando en pie de victoria. Esto es un mail que me llegó hace muchos años y que tengo atesorado de vitaminas para el alma. Sigue andando. Es que en realidad uno, por más que pase malos momentos y se quiera empacar como una mula y decir no hago más nada, no avanzo más, aquí me quedo, la vida te pasa por arriba. Los días pasan tan rápido. Hay tantas situaciones que por ahí no manejamos. Hacelo a voluntad, como te voy a hacer entender y ayudar con las oraciones y los decretos y las repeticiones de palabras este sábado. Vamos para adelante, sigamos adelante, tenemos todo por recorrer. Estar en comando de nuestra vida hace que podamos hacer las cosas mejor. Hace que pongamos lo mejor de nosotros en cada tramo de nuestra vida, en cada actitud, en cada situación, la más simple y la más compleja. Todo depende con los ojos con los que se miren. Yo espero que este sábado me acompañen en los talleres, que sigamos juntos en este programa. Este programa se nutre, se alimenta, continúa, gracias a los talleres de los sábados, a la venta de los libros. Ahora incorporamos la venta de los aceites esenciales. Así que si vos querés estar con nosotros, si querés ayudarnos, con venir a los talleres es una ayuda mutua. Así que allí estamos. Estamos en el barrio de Belgrano. ¿Querés anotarte? Llámanos al 4-789-9014. 4-789-9014. Yo los espero este sábado y todos los sábados en el barrio de Belgrano. Lo mismo si querés conseguir talleres anteriores, podés entrar en mi página www.cristinadelsolar.com.ar. Allí vas a ver las meditaciones, vas a ver los talleres, vas a ver, podés recibir un ángel y un mensaje también. De maneras de comunicarse conmigo, la ideal es a través del email crisdelsolar@gmail.com. Les mando un beso enorme, espero que tengan un excelente fin de semana, un abrazo, un beso gigante para mi amiga y comadre Marina, que hoy es su cumpleaños, y seguimos en el camino juntas. No nos vemos todos los días, no hablamos todos los días, casi pasan meses sin poder conectarnos, pero cada una está adentro del corazón de la otra. Un beso, hasta el martes, muy, pero muy buena vida. Chao. El poder solo está y es salud.